Warner Brothers presenta Looney Tunes. El Hotel de Lucas. Del desierto. Barrer, barrer, barrer. Así todo el día. ¡Qué trabajo para un pato con inteligencia! Lucas, ¿qué quieres? Venir, por favor. Te tengo un obsequio. ¿Para mí? Ay, no debiste molestarte, jefe señor. No es mucho. Solo es una escoba nueva. ¡Escoba nueva! ¡Estoy harto! ¡Puedes coger tu escoba nueva y sobar los pisos! ¡Renuncio! Un carácter así solo lo meterá en problemas. ¿Qué rayos podrá estar haciendo? ¡Ay! ¿Todo eso solo porque le dio un obsequio? Comida gratis. Estampillas, se habla sureño, televisión gratis, abierto. ¡Listo! ¡Ahora veremos quién hace negocios! ¡Ah, Lucas! ¡Buena suerte, Lucas! ¡Ah, te lo agradezco! Vaya, ya le dio miedo tener competencia. ¡Vengan todos! ¡Aquí hay comida decente, bebidas tamaño regio, diversiones! ¡Ah, un cliente! ¡Bienvenido, señor! ¡Usted tiene el tipo de cliente inteligente que nos interesa! ¡Siéntese aquí, señor! ¡Llamaré al camarero! ¿Sí, señor? ¿Qué es lo que se le va a servir? ¡El dinero o la vida! ¡Esto es un asalto! ¡Aguarda un minuto, amigo! ¡No tan rápido! ¡No hubo venta! ¡Después de todo, negocios son negocios! ¿Y qué negocio? ¡Rayos! ¡Eso da asco! ¡Yo ofrezco bebidas gratis y comidas gratis! ¡Y él se queda con todos los clientes! ¿Qué tendrá que yo no tenga? ¡Bien, solo hay una forma de saberlo! ¡Así es como quiere acabarme, eh! ¡Bien, tendré que combatir fuego con fuego! ¡Le daré la lección de su vida! So this is gay Paris, come on along with me. We're stepping out to see the Latin Quarter. Put on your old beret, they sing the Marseillaise. And put the wine away like water, water, water, water, water, water, water, water, water, water. ¡Vaya! ¡No saben apreciar lo bueno! Oye, Porky, viejo amigo, se me acaba de ocurrir que deberíamos unir fuerzas. ¡Ser socios! ¿Qué dices? Pero yo ya tengo todo lo que quiero. Muy bien, pongámoslo de esta forma. O somos socios o te atienes a las consecuencias. ¿Bien? ¿Somos socios? No. ¡De acuerdo! ¡Tú te lo buscaste! ¡Lo arreglaremos de hombre a hombre, al estilo del viejo este! Así que quieres jugar rudo, ¿no? Pues si eso quieres conmigo, lo tendrás. Esto lo sacará del negocio, pero permanentemente. Destruyó mi lugar, ¿verdad? Pues dos pueden jugar el mismo juego. Servicio, por favor. Sí, madame. ¿Qué le sirvo? Quiero un poco de lasaña al horno, un paté de foie gras en las rocas y media docena de trufas. Término medio. Esta orden tardará un poco, madame. Tómese su tiempo. Ah, se ha ido. ¡Ahora a trabajar! Oh, perdone, madame, pero no ordenó nada para beber. ¿Qué tal un petróleo en las rocas? En un vaso pequeño. Cerrado, nos mudamos a la vuelta. La nueva posada del desierto. Lucas, bebé viejo, amigo, te daré la oportunidad de volver a empezar. Y para que lo hagas bien, ahí está tu propia oficina privada. ¿Pato Lucas? ¡Ay, no debiste haberte molestado, jefe, señor! No fue nada. ¿Saben? Apuesto que si se lo propusiera podría ser realmente nauseabundo.